one state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their eyes and saw the oceans in Pangaea. See, a wooden bar be a set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day mucho ritmo, mucho ritmo ahí para empezar el sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas. Muy buenas tardes. Os oigo con nitidez y claridad absolutas ahí después de ese pequeño cambio de micros. Esta canción tan happy con la que hemos empezado hoy, evidentemente tiene una razón de ser en el comienzo del programa y Jordi nos lo va a contar ahora porque corresponde a él la selección y no a mí esta tarde para empezar. Bueno, pues este grupo se llama Barenaked Ladies y dan vida al tema central de la serie The Big Bang Theory, que bueno, que varios sinaudienceros tuvieron a bien recomendar en el libro y corroboró hace un par de semanas también en el programa Juan Carlos. Ajá. Y en estas dos semanas, pues yo aproveché y me he tragado en dos semanas prácticamente dos temporadas. Lo cual, tú eres un fagocitador importante. A ver, se consume muy rápido porque son capítulos de 20 minutos. Son fáciles de digerir. Entonces, para mí son ideales porque el tiempo de concentración que necesito para ver los capítulos con los niños dando guerra y todas esas cosas es mínimo. Vale, vale. Y me permite que enlazar varios si tengo tiempo y si no, pues verme uno y... Claro, claro. Y desconectar un poco. Quizás para este cometido de clip de vídeo así breve y con poca intención de atender y tal, quizás te podrían valer también los capítulos de Trailer Park Boys, te les recuerdo. Que también eso es una serie que se lleva muy liviana y que para casos como el tuyo o para ese capítulo que te gusta ver antes de irte a dormir o y que no quieres pegarte un par de horas ahí con un palizón de historia gigante y tal, pues cumple también, es un cometido parecido. Y debo decir que es una serie que engancha, porque además cuando más vas conociendo a los personajes y más te vas metiendo en situación, pues más te va gustando. Y la segunda temporada mucho mejor que la primera. ¿Hablamos de temporadas cortitas también o que de pocos capítulos? No te creas, la primera temporada, si no recuerdo mal, 17 capítulos... Y la segunda temporada, 20 algo. Bueno, entonces. 24, 25. Es algo al uso, más o menos. Y van por una tercera temporada, de la cual solo hay 4 capítulos doblados. Pero creo que tiene unos 14 o 16 capítulos la tercera temporada. Ajá. Que el resto se pueden encontrar en versión original. De todas formas, debo decir, a favor del doblaje de la serie, que el doblaje está muy bien, sí, porque sí, es todo términos bastante científicos, frikis, con constantes aliños de series, de televisión, películas, cómics y tal, y está muy bien doblada. Y no es fácil, ¿eh? Porque eso te iba a decir, porque a ese nivel, al nivel de que de guiños, por ejemplo, al ser una serie estadounidense, supongo que habrá guiños que quizás aquí se nos escapen, por muy frikis que sean los espectadores. Porque tocan mucho lo que es universo DC, más que Marvel, mucho Star Trek... mucho lo que son videoconsolas, emuladores de consolas antiguas o también de ordenadores retro, todo ese tipo de cosas. Y claro, por supuesto, cosas de física, ciencia. Y no se dejan llevar por localismos ni nada de eso, ni chistes de gente de Wisconsin ni cosas de estas. Es más acotada a gente que un poco friki, en claro, el sentido, es para todos los públicos, pero evidentemente se sentirá más identificado o verá guiños más la gente habitual del mundo de los cómics, de las series de televisión, del cine y este tipo de cosas que no alguien que que se trague a Mar en tiempos revueltos y le ponga esta serie. Ya, ya, ya. Ahí, a Mar en tiempos revueltos, una serie de éxito, además. O Cuéntame, ¿eh? ¿No? O sea, no creo que el público de Cuéntame se vea un capítulo y repita con un segundo. Luego, otra característica es que, bueno, yo por lo menos la voy viendo salteada. Es una serie que si la ves salteada, pues tampoco pasa nada. Hombre, sí que tiene algunas referencias a cosas que han pasado en el tiempo. Pero anteriormente, vale. Yo recomiendo verla orden, siempre. Pero quiero decir que no es la típica serie que si no la ves seguida, te pierdes. Te hace un spoiler el capítulo 8 respecto al 10 o algo así. Lo que sí que es cierto es que yo creo que los personajes han ido creciendo con la serie y entonces sus interrelaciones se van explicando y van también de alguna manera quedando más claras a medida que van pasando los capítulos. Entonces sí que a lo mejor ves un capítulo de la segunda temporada y solo has visto dos de la primera y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Aquí en medio, ¿no? Hay una laguna. Está claro. Pero bueno. Bien. Pues es una serie que, como vosotros decís, ideal para antes de ir a dormir. 20 minutitos, no te agobia, tal, tranquilamente. Te vas con una sonrisa a la cama, ¿no? Yo, eso también es importante. Yo ahora he parado de verla, porque a diferencia de vosotros, yo sí que, bueno, veía Lost, fui de los que la dejó, luego volví a verla, luego lo dejó, bueno, un poco... Porque también acabas por hasta el rabo de que te tomen el pelo. Ya, ya. De hecho, yo he tomado mis decisiones respecto a esa serie en parte por gente como tú. Claro. Gente puteada como tú. Puteada. Que no... A ver, no defraudada. Yo creo que es más bien puteada. Sí, sí, sí. Y ahora, pues como sabéis, ha empezado la sexta temporada. Está reventando. O sea, está que la peta. Está funcionando súper bien. Gracias a la quinta temporada, que es la que voy a comenzar a ver. O sea, ahora dejo todo... Menos Héroes, como sabéis, soy fan de Héroes hasta la muerte. Yo Héroes ya llevo un retraso de 5 capítulos porque... Bueno, pero 5 capítulos Carlos, no es nada. Ya, hombre. Pero quiero decir que a mí me va de cayendo. La división, la división de Héroes que han hecho en Antena 3 Televisión, ¿esta que, ¿qué te parece? No sé, no sé de qué me hablas. Han hecho una especie de spin-off ahí. Una especie de héroes, de gente con superpoderes. De pacotilla. Penosa. Sí, sí. Pues mira, fíjate el caso que le he hecho, que no sé ni lo que era. No sabías ni qué está. Yo no me acuerdo del nombre, lo comentábamos por aquí hace unos programas, pero... Sí. La gente se ríe por allá bastante de esta serie. Bueno, pues el caso es que a mí me quedan un par de capítulos, pero ahora voy a dejarlo, voy a centrarme en Lost. La quinta temporada dicen que pinta muy bien, está todo el mundo que no caga, o sea que será por algo. Y vamos a ver, para ponernos al día y ver la sexta. Y que se acabe ya la puta serie. Así de claro. Ya con la sexta se acaba, o sea que para bien o para mal. Sí, pero bueno, que se agradece. O sea, es una serie un poco que ha, entre comillas, esclavizado un poco a la gente. De todas formas, debo decir que gente que la sigue dice que con estos primeros capítulos de la sexta temporada ya se están cerrando bastantes cosas. Sobre todo cosas importantes en la trama. Claro. Que también son conscientes de que habrá cosas que en su momento nos explicaron que quedarán sin resolver. Pero que normalmente serán pequeños misterios o pequeñas tramas que tampoco son el eje central del meollo de la cuestión, ¿no? Luego he oído que quieren hacer la película. Bueno, hombre, ¿es real, no es real? Hombre, sí, quizás cerrarán la cuestión televisiva y se pasarán al otro formato que es más delimitado, ¿no? Quizás. Bueno, pues ahí hoy seguramente empezaré ya por el primero de la quinta. Me la veo rápido. Que empiece la sexta y en 14 semanas se acabó Lost y ya podemos vivir normal y pasar de todo. Y ver otras series. Oye, voy a aprovechar, ya sé que esto es un poco del palo, pero bueno, voy a aprovechar, me hace ilusión, para saludar a unos compañeros virtuales de podcasters también, que alguna vez lo habíamos comentado, el podcast de terror y nada más. Sí. El otro día se puso conmigo en contacto, bueno, pues el que está llevando todo el tema del podcast y tal, y me hizo mucha ilusión porque él no conocía sin audiencia. Y nada, al decirlo, qué bien, tal. Y le dije que le mandaría un saludo y ahí cumplo. ¿Y de dónde son esta gente geográficamente ubicados? Si no me equivoco, de Málaga. Son del sur. Porque en alguna ocasión, aquello mirando y tal, y geolocalizando un poco, creo que de Málaga. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo de menos también. Sí. Ahora, no sé si os expliqué que estaban con los cuentos de Charles Dickens. Y que es que hicieron el cuento de Navidad, ¿no? Exacto, y lo hicieron en 5 partes, han hecho las 2 primeras y ya me han comentado que la tercera está a punto de salir. Está muy... A mí me gusta mucho porque es... ¿Cómo le llamaste tú? Bueno, que es como se dice la radio... Un serial. Un serial, eso. Y a mí, ese formato a mí me chifla. Entonces, hacen más cosas, ¿eh? Pero bueno, destaco eso porque es lo que a mí me gusta. Y nada, y que está muy bien. Y que cuentan a veces cosas que acojonan mucho. Y voy a oír su podcast a oscuras, tiene su punto. Ahí, ahí. Bueno, yo quiero acabar un poco con The Big Bang Theory, porque ya aprovechando, alteraremos el orden del programa. Sí, la verdad es que hemos empezado hablando de ella, pero bueno, sencillamente sí, para decir que, bueno, se había comentado además en el blog de un Sin Audiencero, de un Sin Audiencero reciente, el tema de que el personaje de Sheldon, que interpreta a Jim Parsons, se estaba comiendo el protagonismo de toda la serie. De toda. Yo estoy parcialmente de acuerdo, porque bueno, para mí hay un trío que comparte protagonismo. ¿La chica? Que son la Penny, el Leonard y el Sheldon. El Leonard es el de las gafas, sí. Correcto. A ver, el Sheldon sí que destaca, porque realmente la interpretación que hace este Jim Parsons es genial. Pero los otros dos yo creo que dan la réplica, la contrapartida a un buen nivel, ¿eh? Digamos que uno sin el otro tampoco tiene sentido, porque... Ahí está. ¿Sheldon? El ¿sí? de Sheldon es el centro de atención. Sí, pero Leonard también se va ganando va haciendo y tal. Su espacio. Y luego la que me ha sorprendido a mí muy agradablemente es la Kelly Cuoco, la actriz que hace de Penny. Pues está muy bien. Que vaya cuocos que tiene. Está muy bien. Es una contrapartida con un toque de humor muy, muy buena a los otros dos personajes. Los que sí son más secundarios, pero ya eran secundarios desde el principio, son el Horowitz y el... no me acuerdo cómo se llama. El hindú. Sí. Que tiene un nombre bastante complejo. Yo es que como soy muy malo para los nombres, pero bueno, sabemos de quién hablas, sí, sí. Pues sí que es verdad que están muy acotados. O sea, el judío, el Horowitz, es un salido, un pervertido sexual, y lo deja de manifiesto constantemente. Y el hindú, pues, tiene problemas de comunicación. Siempre que encuentra una mujer guapa, no puede hablar. ¿Porque no sabe inglés? ¿O? No puede. Sí, sabe inglés, correctamente. O sea, todos son físicos o ingenieros que trabajan en la universidad. Pero el problema es que su timidez le impide hablar. Ah, vale, que se bloquea. Entonces tiene que decir las cosas al oído a un compañero para que las diga. Entonces, incluso hay un capítulo en que comenta: es que mi problema va peor, o sea, ya me pasa con los chicos afeminados. Qué bueno. Y lo único que hace vencer su timidez, que en algún capítulo le da problemas, es beber alcohol. Ya. Pero entonces, claro, tiene una contrapartida. Se vuelve quizá demasiado locuaz. Y se pilla unas tajas que flipas. Sí, sí, señor. Y entonces, bueno, yo creo que un poco estos dos personajes, que no viven siquiera en el mismo edificio, aunque van a ver constantemente al Sheldon y a Leonard, entonces nunca han tenido el protagonismo de los otros tres. Bien. Bueno, muy recomendable, no voy a decir más. Y algunos capítulos que realmente, sobre todo ya te digo, los de la segunda temporada a partir del capítulo 9-10, me he sorprendido a mí mismo en algún momento reyéndome a carcajadas, ¿eh? Bueno, carcajadas. Eso es buena señal ahí. Destaco un capítulo de unos regalos de Navidad en que se acaba regalando una servilleta, no digo más, una servilleta con muchísimo significado. Bien, una servilleta impregnada quizás de algún fluido interesante o... Bueno. Vale. No, pero los tiempos que corre va bien un tipo de serie así, es el formato este de 20 minutitos... La gente de... ¿Cómo se llamaban los dos informáticos frikis? Los que vivían abajo... Los del sótano. Los del sótano. Que tenía un nombre muy difícil esa serie, tío. No, que va. No me acuerdo, bueno. Para mí, memoria sí. Algún sin audiencero estaba pensando... ¿Es esto? Vaya pringados. ¿Informáticos frikis? Sí, los informáticos. Joder, tengo la punta. Era una serie que le gustaba a Chepo. Un saludo a Chepo si nos escucha por ahí, por las tierras del campo de Tarragona. Estoy completamente fuera de juego, es que no me acuerdo para nada. Bueno, es igual. Saldrá en breve. Si no, miraremos el libro. Ahora miraré. ¿Que no te acuerdes tú que eres informático? No, que va, no soy informático. Yo soy especulador de nuevas tecnologías. Ay. Bueno. Delimitando. Pues, si queréis, rápidamente pasaremos de puntillas por el libro porque tenemos mucho contenido y poco tiempo. Sí. Sencillamente, como es habitual, las nuevas incorporaciones al libro de visitas se saludan. Exacto. Entonces tenemos a Rodrigo G. Ese mismo. Nos saluda desde el caluroso verano argentino. Ahí. Para darnos envidia, aquí que hemos tenido lluvia casi constante y frío. Y bueno, pues sencillamente habla un poco de la película de Rod y nos saluda. Pues un saludo a Rodrigo G y bienvenido a esta Sin Audiencia. Y encantado de que nos escuchen por aquellos lugares del globo, por supuesto. Por supuesto. Y si queréis pasamos rápidamente a estrenos. Hay dos cosillas interesantes a comentar. Además, una me parece a mí especialmente interesante porque es el director que va a tratar un personaje Marvel... que como sabrán los sinaudienceros más antiguos del lugar, es mi favorito. Estoy hablando del señor Joe Johnston, que ha dirigido esta película que se estrena este viernes, de El Hombre Lobo. ¿Joe o John? No estoy seguro, ¿eh? Joe Johnston, tengo yo. Vale, yo tengo John. No sé si será el tuyo o el mío. Da igual. Señor Johnston, va. Sí, John Johnston sería una redundancia. Yo creo que es Joe Johnston. Sí, es el hijo de Joe. Es hijo de sí mismo, ¿no? Y es un... no sé. Vale, déjalo. Bueno, este señor, como recordaréis, dirigió, entre otras, Rocketeer, Jumanji o El Parque Jurásico 3. Sí. Y... en 2012, en principio, se ha de estrenar la película del Capitán América, dirigida por él. Aquí, en este Hombre Lobo, que nos protagoniza Benicio del Toro, en el cual tenemos por ahí también a Anthony Hopkins, a Geraldine Chaplin, a Emily Blunt, a Hugo Weaving, pues un Hugo reparto... Weaving, de nuevo haciendo de agente, no de esta vez de agente Smith, sino de agente de Scotland Yard, que es el que investiga un poco esos crímenes misteriosos en noches de luna llena. Y bueno, resulta que Benicio del Toro es un personaje, un tal Lawrence Talbot, que investiga la desaparición de su hermano, y a raíz de esta investigación pues descubre una maldición que parece ser le va a acompañar al buen hombre. Os podéis imaginar que esta maldición es la licantropía, y a partir de aquí decir que el guión se ha basado en la película del Hombre Lobo del año 41, con lo cual tampoco hay la mucho... La de Lon Chaney, ¿no? ¿Qué se puede considerar? ¿Una versión libre, quizás? No sé hasta qué punto la adaptación es fiel a la película, supongo que de la Universal del año 41. Sí, por ahí. Y bueno, pues habrá que verla. No sé, yo el tráiler que he visto pinta bastante bien. Hay mucho interés. Benicio tiene ya cara de un poco de licántropo sin que le hubieran llamado para este papel. Un poco lo para, que pasó con Jack Nicholson. Cuando exacto. Hicieron Lobo, le maquillaron bien poquito. Exacto. O en el caso de que hubieran hecho a los X-Men en los 90, como ya hemos comentado aquí alguna vez, Jack Nicholson hubiera sido un lobezno perfecto. Pues está claro. Ahí queda el dato con Benicio también. Además, en Estados Unidos se ha clasificado R. Aquí no sé qué calificación le han puesto. Por gore y sangre. O sea, bueno, de momento la X en la Sinde no se la ha dado, ¿eh? Bueno. No, mal. Pero porque sale Anthony Hopkins, que si no... En fin, y aparte, pues quería decir que un poco en favor de esta película, de que también en el departamento de maquillaje de la peli está un tipo llamado Rick Baker, que entre otros sitios pues ha dejado en el gremio de los efectos especiales huella en la tercera parte de los X-Men, en Hellboy, en Men in Black o en Planeta de los Simios, pero que fue como trabajitos... así como destacados, el que concibió el maquillaje del señor Downey Jr. en Tropic Thunder, y el del maquillaje de Martin Landau cuando hizo de Bela Lugosi en Ed Wood, que también le sirvió al propio maestro Landau para llevarse un Oscar. ¿Sí, señor? Al mejor actor de reparto, muy bien repartido aquel año, por cierto, 95. Uh-huh. Así que hay algunos factores que se conjugan favorablemente para esta producción. Ya veremos a ver luego cómo acaba todo. Yo la verdad es que tengo bastante curiosidad. Ya de momento que hayan basado el personaje de Hombre Lobo en el maquillaje, ya es un punto a su favor. Aunque haya por ahí alguna CGI en la transformación, CGI, seguro. Pero bueno, para primeros planos y tal, no estamos hablando de un personaje virtual constantemente. Con lo cual, a mí... Sí, que quizás lo que han hecho es... Aunque le pueda doler a Sadgas, porque... No, hombre, con todos los respetos. Yo abogo por esos primeros planos con un maquillaje currado y un Hombre Lobo más realista. Sí, yo creo que aquí lo que habrán hecho... Ya me informaré más sobre el tema, pero creo que han hecho, pues eso, las transiciones en las mutaciones de... Pues sí que tienen CGI, pero los pasos intermedios entre las transiciones de hechas en CGI pues tienen su parte analógica también. Es que yo creo que hay que saber adaptarse a los tiempos y no hay que renunciar, sobre todo porque los efectos CGI bien llevados están mejorando de una manera alucinante. Exacto. Pero hacer una buena mezcla, un mix apropiado, puede dar mejores resultados que no acabar con el CGI por todas partes, desluciendo un poquito el producto final. Sí, y luego que les pasen las plantillas a los de la saga esta de los lobos y de los vampiros, y que y que se empapen un poco. Sigan con su manera de hacer Luna Nueva y todas estas polladas. Y que tienen su público, y está bien que sigan produciendo, comercializando, reventando taquilla, y nos dejen a nosotros con otro tipo de películas haciendo lobos de palo. Podemos convivir, no hay problema. Ah, sí, hay sitio ahí para convivir. Hay sitio para todos. Exacto. Y aparte de este estreno, yo he estado ojeando un poco, Jordi, y yo no he visto ninguno más. ¿Tú has encontrado alguno más? Hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Además, igual es que no estaba en la página donde he mirado yo. Película francesa de terror, Vertige. Vertis estrena aquí. Vertis estrena aquí. Pues esta no estaba en mi página negro. No. Pues sí, no, no, sí, no. Sí. Este viernes, Vertis, dirigida por Abel Ferri. Pues me has pegado una sorpresa, tío. Sí, que además creo que hablaste tú de sí, ella. Sí, sí, sí, la comentamos. Bueno, pues como comentamos en su día, un grupo de amigos que se va a hacer escalada. Uh-huh. Y resulta que, bueno, pues cuando llegan a las cumbres, descubren que no están solos. Por aquellos lares. Será, no sé si será. Un descend versión altura o algo así. No se sabe. Yo, a ver, lo que he leído de la peli es que en la parte, digamos, de su, digamos, del apartado deportivo, escalada, espacios abiertos y tal, y vértigo al ver la película, está bastante bien desarrollado. Y que luego cuando la cosa cambia y pasa lo que le tiene que pasar a este grupo por meterse donde no les llaman, pues dicen que también eso combinado con la parte, digamos, del rollo de la alta montaña y de los precipicios y tal, que realmente tiene escenas que acojonan ahí bastante. Ya veremos a ver cuál es el resultado final. Recuerdo que la peli inicialmente se llamaba Ferrata. Le cambiaron el nombre porque quizás sea un nombre muy críptico, muy del rollo solo de la escalada, y la gente exactamente igual que no se podía que hacer. No había ferrata o exacto. Una cosa así, ¿no? Escalada. Entonces le pusieron ya Vertich, ya de cara pues a que la gente pues tuviera un poco de asociación de ideas fáciles, ¿no? Un poco. No deja de ser curioso por eso que esta Vertich se estrene en, yo estoy en España, en pantalla grande, cuando por aquí no ha venido ni Frontier, ni Alintegrier, ni Martyrs, ni todas esas películas. Ni Mutants, que bueno. Pero visto si ha venido Vertige, yo no sé si igual no vendrá Mutants también, ¿eh? No sé. O la Horde. O la Horde, que la estrenaban ahora, sí, ahora en este mes de febrero, bueno, en Francia. En fin, pues eso, que se te había pasado a ti uno que yo guapi, precisamente guapi, digo... me alegro que me leas la cartilla, esta tío. Película la tenía que tener fichada, sí, no, pues, Javi. Yo es que en la página, que ya no la voy a tener como la mejor página de estrenos, no salía esta estrena. Pasa siempre, porque a veces también me pasa a mí que en la que suelo acudir yo, luego tú tienes exacto. alguno que no venía, o sea que exacto, hay que complementar, ¿no? Muy bien, muy exacto. bien. Sí, pues bueno, aparte de estas dos, ninguna más, porque además no, hay no. otras horribilísimas que ni siquiera las vamos a nombrar. Bueno, si quieres nombrar Historias de San Valentín. No me jodas. Lili la princesa hada. Venga, vamos. Hostia, esa tampoco es. Es de animación, ¿eh? Vale. Bueno, que continuamos en Sin Audiencia. Todavía tenemos que dar cachote aquí de comentar cosas. Juan Carlos, te quería preguntar en antena el tema del rollito este de que se llevaba Sin Audiencia con Telefónica y sus DNS, ya está resuelto, ¿no? Parece que se ha resuelto. O sea, solo tal como... y como vino, se fue. ¿Quieres decir sí. que ha ido esto? Que... Bueno, tal y como habíamos comentado, la cosa se ha solucionado sola en principio. Telefónica no ha reconocido en ningún momento el fallo, porque uh-huh. entiendo que bueno, que si yo fuera Telefónica, pues a lo mejor tampoco lo haría, básicamente porque le pueden caer todas las demandas del mundo, ¿no? Con eso no la justifico, porque son un atajo de hijos de puta, pero bueno, es lo que hay. Y el 30% de la red no podía visualizar la página, uh-huh. entre otras, y que tú y yo también conocemos, ¿vale? Hay un 30% de bajada. Ha estado en total 4 días el tema. Se ha solucionado, parece ser. Ahora ya nadie se queja, todo el mundo la ve. Y un poco, pues bueno, ahora ya queda un poco en el olvido. Pero bueno, ha sido 4 días bastante agobiantes. Pero no solo por Sin Audiencia, sino por muchas webs que no se veían. Y la gente pues flipaba bastante. Y ahora con ese fichero host que modificamos en nuestro disco duro, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a dejar como estaba? ¿Lo dejamos? Yo lo dejaría como estaba. Yo lo dejaría como estaba porque... Si no, se está apuntando directamente a una IP que el día de mañana puede cambiar, por lo que sea, sí. y no nos acordaremos de que hicimos aquello aquella vez, y luego no sale. No, claro, llegará un día que no lo verás si cambia la IP. Exacto. Vale. Algunos listos ya sabían que el libro de visitas está hospedado en otro dominio, con lo cual sí que no veían el blog, pero el otro dominio sí que lo veían. Uh-huh. Básicamente, pues, bueno, es que además lo explicamos aquí en antena. Sí. Sí, pero bueno, ya se notaba, que la gente... Sí, que... Bueno, la gente se busca la vida, porque incluso en el libro explicaron que suerte que tenía allí ese énfasis, punto, mirando el histórico y... Claro. Entré en el libro y vi que no habías desaparecido o habías dejado de pagar el dominio, ahora no me acuerdo quién lo dijo, pero... No, sí, es verdad. No, esto no, esto lo llevamos a rajatabla y porque hay muchas cosas colgando de ahí. Por supuesto. Primero porque sí, segundo... Te vendrían a buscar a casa, Juan. Exacto, Carlos, si dejaras de pagar ese dominio. Ese ya vale demasiado, yo creo. Hay tantos programas era y tanta cosa. Era Eulogy. Eulogy. Eulogy. Sí. Vale, dice, sí. Dice, además es que está muy bien porque dice, ella empezaba a creer que el dominio estaba caducado o algo peor. No podéis dar estos sustos. Que uno es adicto a sin audiencia y sin su dosis semanal puede hacer cualquier locura. Yo la próxima vez que pase algo así, sintonizo la COPE. Soy capaz. Y tendréis que llevarlo sobre vuestras conciencias. Vale, vale. Subimos las amenazas. A ver quién es el guapo que no lo arregla. Por eso, claro. Por eso. Que lo hay, pinta, que, hay que tener ahí una cierta seguridad. El para... servidor de DNS se pinta, si hace falta. O sea, así de claro. Muy pero bien. Bueno, ahora ya está arreglado y ahora hay que seguir... haciendo cositas. Por cierto, una de las cositas que igual... Bueno, os recuerdo que sigo con el tema de los MP3. Va siguiendo, vaya... ¿Se han aparecido el 203 al 230? Todavía no he llegado. Sigues no la, sigue la pista, ¿no? Es que son muchos programas y hay un montón de gigas. Es que, en serio, o sea, gestionar todo eso, revisándolos... Bueno, he tenido que recuperar algunos que no he encontrado de ninguna manera y los he tenido que recodificar, buscar para aquí, bueno, en fin. Pero bueno, como es solo voz, bien, se funciona bastante bien. Bueno, también ha sido curioso, porque he escuchado muchas cosas antiguas. Se nos ve, es otra manera, parece que hablemos más rápido. Es curioso, parece como si... ¿Ahora o antes? Antes. Más rápido, con más... Estamos más empanados. Con más speed. No, pero no acabo de entender... Porque los cafés explicamos lo mismo, ¿no? Al final al cabo se explica lo mismo. Sí, lo mismo me refiero, o sea, diferentes temas, pero digamos el fil conductor es un poco lo mismo, ¿no? Pero lo explicamos de otra manera, con más speed, con una voz más infantil, más juvenil. Somos los mismos, pero somos más viejos. Igual también nos enrollamos más, nos enroscamos más que enrollarnos. No lo sé, pero Yo en mí mismo creo que lo noto un poco también, que antes me pulía antes los temas. Ahora le doy más vueltas a todo. Ahora le doy más vueltas a todo, ¿verdad? Ahora me estanco, ahora me apalanco más en las movidas. Sí, no sé, son más vueltas. Sí, intentamos también buscar también el hueco para hablar sin pisarnos tanto, porque lo cual era más difícil cuando estaban Nacho y Fernando y tal, porque aquellos eran... Era complicado. Bueno, todo. Batalla verbal, ¿no? Iba a decir batalla de egos, pero en el buen sentido. O sea, batalla de egos porque todos tenían un ego bueno y todos sabían mucho y saben. Batalla de conocimientos, más bien. Exacto, batalla de conocimientos, de egocimientos. Bueno, vale. Yo diría egocimientos. Lo que quería comentaros era un poco, en un futuro, quizá no a corto plazo, pero a medio, largo no hace falta, pero a medio. En el siglo XXII. Yo siempre he querido... cuando ya todas estas cosas estén terminadas, los MP3 y todo esté actualizado, hacer el tema en vídeo. Es una cosa que me gustaría hacer, porque ahora mismo es muy fácil, se puede hacer. Pero ¿vale? Filmar el programa en vídeo. Sí, o sea, emitirlo en video streaming. Pero lo que pasa es que, claro... No tiene mucha gracia eso, porque no somos muy guapos tampoco. No, bueno, eso es verdad, pero bueno, no sé. Yo me gustaría también saber vuestro feedback, qué os sugiere, qué os parece, qué os invade. Después puede haber otro problema, que es la disposición en la mesa de control. Claro. Lo tengo más o menos ya calculado. Porque ahora estamos aquí en una especie de triángulo, ahora que estamos tres, y no sé dónde iría la cámara, que estaría dando vueltas en el centro todo el rato. Bueno, me lo estoy pensando. Hay varios sistemas, y hay uno concretamente que... Mira, aquí viene alguien que... Ah, vale. Buenas, señor Albert. Buenas tardes. Hay un sistema que te permite trabajar con varias cámaras. Y hacer la producción, sí, pero de una manera muy sencilla, muy, muy, muy simple, muy simple. Y tú puedes, lo que pasa es que, claro, tiene que haber una persona que se vaya encargando de cambiar de una a otra, que es con un botoncito, es clic, clic, clic, y tú vas enfocando una, y sería como, pues eso, ir enfocando, o sea, a la persona. No solamente quieres hacer aquí el programa con webcam, sino que con una realización, inclusive. Un mínimo de realización que lo haga más, más interactivo, porque es que si no... Si nosotros nos limitamos a hacer una cámara vista y tal, vale, sí, por curiosidad lo verá alguien, pero no tendrá más sentido, ¿vale? Sin embargo, si tú te vas currando un poquito la realización, un poquito, aunque sean con dos cámaras, solo que hubiera una mirando de aquí para aquí y otra de aquí para allá, ya tendría sentido, ¿no? Evidentemente no vamos a poner una cámara delante de cada uno porque no tenemos medios y me parece una fantasmada, la verdad. No, hombre, realmente es casi una fantasmada filmar el programa en vídeo ya de por sí. Sí, eso te iba a decir yo. A ver, o sea, me refiero que no por nada ni porque me parece una idea, una propuesta que se puede estudiar. Pero me refiero que no le veo demasiada gracia porque ver a tres tíos hablando todo el rato en la misma posición, como mucho, pues, hablando a un lado del micro o a otro o de frente, pues, no sé. Sí, y a lo mejor rompe... La imagen no tiene mucha enjundia, no aporta gran cosa, creo. Es que incluso... Aparte que le veas el jeto al capullo que oyes todas las semanas. Yo creo que rompe un poco la magia. Rompe un poco la magia de lo que es la radio, de escuchar las voces, de que no se acompañe, que intentes describir con la voz estados de ánimo, con las palabras, cubrir todo. El mensaje radiofónico es diferente que el mensaje televisivo. Es verdad. Y entonces, bueno, pues pero juegas la baza del lenguaje corporal. En ningún caso cambiarlo, ¿eh? Yo siempre digo... Complementarlo. Dar la opción, bueno... un poco eso. Sí, eso creo que puede ser una posibilidad. Eso quizás entronca con esa vieja idea que afecta a toda contrabanda, que era de también de poner una webcam en el estudio de directo para que la gente pudiera ver en acción a los programas, ¿no? A las personas. Yo ahora os quería preguntar, no sé si os acordáis, creo que era en BTV, en Barcelona Televisión, que hubo una época que por la noche daban la radio en imágenes. Y era un programa que era un programa de radio, lo sí. que pasa que tenía esto, una cámara que enfocaba con una realización, porque si había varios contertulios enfocaban a quien hablaba sí. en cada momento, y además tenía aquello de que tenía un chat online que podía la gente, dejaba un espacio negro abajo para que pudieran ir chateando uh-huh. e interactuando con el programa. Bueno, de hecho la segunda parte iba un poco de esto, o sea, el streaming este, ese, ahora está muy de moda lo que es el live stream, ¿no? Que básicamente es eso, pues en vivo tú vas emitiendo y luego tienes el social stream, que sería pues ese chat o a partir de usuarios de redes sociales y Twitter y hostias, pues tú vas participando paralelamente viendo el vídeo, ¿no? Que también tiene sentido. O sea, yo creo que si unes estas dos cosas y lo das como servicio empaquetado, sí tiene sentido. Y como una opción paralela a lo que sería la radio. De todas formas, ahora no te quiero aquí hacer caer en una... No. Está a punto de meterme un cuchillazo, Jordi. Sí, no te quiero hacer caer en una contradicción, pero es curioso que estés defendiendo la radio seriada, la radio seriada, los seriales, ajá. por lo que aportan, porque a ti te sería muy fácil coger y verte el cuento de Navidad de Dickens en una película muy bien hecha con muchos medios, no sé, sus miles de adaptaciones, o verte una película de terror que no hayas visto y que esté muy bien y tal, pero te vas a la cama con tus casquitos y tu serial, exacto. Y tu cuento de Navidad seriado por esta gente de Málaga, y ahora en cambio pues en un sin audiencia que va a cumplir 10 años en breve y 400 programas antes todavía, pues estás aquí metiendo la variante pero reconozco que un sin audiencia, que es un programa participativo, no muy participativo, pero bastante participativo. También debes tener en cuenta que Sin Audiencia es un programa que se hace los miércoles, pero que dura toda la semana. ¿Por exacto. qué? Porque tenemos una prolongación que es el libro de visitas, donde participa mucha gente que nos escucha y se retroalimenta, y que nos complementa sí, sí. absolutamente. Entonces yo creo que eso es muy bueno, porque el programa no acaba con una hora de emisión semanal. El programa tiene una continuidad de lo que quiera decir nuestra Sin Audiencia, que además, lo que dices tú, retroalimenta el programa. Y la parte que falta es en el directo. O sea, directo, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, esa interactuación faltaría en el directo. Evidentemente es una propuesta abierta, no me la he inventado yo, sé que se está haciendo en sitios y está funcionando bastante bien, lo hace la tele, lo hace internet, ahora está muy de moda todo el rollo lo que decíamos del streaming, hay mogollón de proveedores que lo hacen muy bien y muy fácil, y ya te dan todos los servicios y con un simple móvil. Este móvil, por ejemplo, yo ahora mismo podría estar emitiendo hay un proveedor que es Ustream, que es el así de los más famosos que hay, y el HTC con Android que tengo ya tiene ya el programa. Yo le doy a un botón, empieza a emitir, se conecta a la DSL de contrabanda y empieza a enviar la señal, graba el audio y el vídeo, evidentemente por la cámara del móvil. El otro día hice una prueba, no sé si lo comenté aquí, estaba dando Buffy la caza vampiros por la tele y tal, aquello por la noche, cogí el móvil, lo puse delante de la tele en el comedor, me fui al ordenador y hicimos pruebas con una colega que tengo por ahí por internet a nivel de temas de estos de podcasting y tal, y la tía flipaba, se pensaba que estaba emitiendo una señal de vídeo y era el puñetero móvil delante de la tele. Haciendo un screener en directo, ¿no? Estaba haciendo un screener, un móvil screener. TV screener con el móvil. Y funcionaba muy bien. A ver, eso es una anécdota, pero bueno, que hay servicios que están ahí, que se pueden aprovechar y por qué no, como experiencia podría estar. Quizá no cada semana, quizá algún especial. Por ejemplo, nos viene el 400 en breve. Para el 400 seguro que estará todo ya, todos los programas puestos y todo, con lo cual igual es una buena fecha para hacer algo. Para 400 yo he pensado hacer un programa gafapasta 100% y pasarnos 4 horas hablando de los 400 golpes. Las 4 horas, la película de Truffaut, de los 400, claro, claro. 4 horas. Es lo que mejor podemos hacer, claro, por los 400. Lo cuadraremos, ¿no? No, es buena idea, te la tomo. Oye, el 400 lo haremos aquí. Ahora hay unos 400 que han apagado la radio. ¿El 400 lo haremos aquí o no? Eso lo tenemos que discutir todavía, pero yo no lo discutiría en directo más que nada, porque igual nos tenemos que morder las lenguas luego. Sí. Bueno, ¿vale? Y nos envenenamos. ¿Vamos a lo que hemos visto o si nos estamos yendo por las ramas? Yo quería comentar simplemente el tema ese que me quedó en el tintero ya desde la última vez que viniste, Juan Carlos, hace era, dos semanas, que era el tema de que por fin la PlayStation 3 ha sido liberada o es digamos manipulable desde el punto de vista digamos técnico para hacer poder correr dentro de la memoria de la Play nuevas aplicaciones. Uh-huh. La cuestión ocurrió como hace tres fines de semana. De hecho, la noticia cuando yo la traje en su momento era fresca, pero ahora supongo que todo el mundo se ha enterado. Y después de tres años de imbatibilidad de esta consola, pues hay un experto por ahí en ingeniería inversa que tiene como alias GeoHot, que ya en el 2007 con 17 tacos liberó el iPhone de Apple, que estaba sujeto a la, digamos, a la restricción de línea de la compañía AT&T, y que él consiguió liberalizar para que se pudiera usar cualquier tipo de compañía en ese dispositivo móvil. Bueno, pues este mismo tipo, hace poquitos días, consiguió acceso de lectura y escritura al sistema de memoria de la PS3, y esto abre las puertas a lo que hablamos, a poder introducir cosas extra de las que ya trae de por sí la PlayStation 3, y por supuesto abre la puerta a que se puedan utilizar copias de seguridad discos o DVDs que no son originales, sino que son copias de seguridad, por ejemplo. Exacto. Por poner un claro ejemplo. No, y se puede aprovechar todo un buen hardware, porque las consolas suelen ser hardwares bastante buenos, para hacer otras cosas, tú. Que la consola, yo recuerdo, lo que pasa que yo ya no sé qué parte había de noticia real y qué parte había de ficción o de bulo de internet, pero recuerdo que cuando iba a salir la PS3 había países asiáticos que la querían prohibir porque decían que los controladores que llevaban se podían utilizar militarmente en algún tipo de misil guiado, ese tipo de tecnología. Eso ya se dijo en el año 2007. Y 2007 o 2008, no me acuerdo, y por ahí van los tiros. Sí, ¿por qué no? Sí, seguramente. Tampoco, y no, posiblemente sea cierto, ¿eh? Que sean procesadores, con lo que avanza la tecnología, pues... No, que a nivel de hardware puedan hacer servir para hacer esas cosas. Claro, claro. Si puedes dirigir un cohete virtual, pues un cohete, físico pues tampoco... No dista mucho. No dista mucho, la verdad. Hay unos parámetros físicos diferentes, pero vale. O no. En el virtual no existen y en el real existen. Pero que no quiere decir que no se puedan cuantificar o calcular. No, totalmente. Por eso lo digo. Bueno, simplemente para cerrar este pequeño tema, para quien quiera investigar más, por si acaso alguien quiere ojear más originalmente el tema este de GeoHot, twitter.com/GeoHot, escrito con GeoHot. Y si no, también geohotps3.blogspot.com, y ahí él da más detalles de cómo ha llegado a este... ¿Se podría considerar un exploit esto? ¿O? No. No. No. No, porque un exploit es más cuando ya has utilizado algo de software extra que no está dentro de la máquina, digamos. Exacto. ¿No? Él solo se ha paseado. Ha dicho que se puede pasear. Él ha abierto la caja de Pandora... Y es un hacker, pero hacker en el buen sentido. O sea, hombre, no es, que, es que siempre es en el buen sentido. Sí, sí, sí. Está mal utilizado en los medios de comunicación, pero hacker es siempre en el buen sentido. Pero a veces hay que recordarlo porque la gente lo confunde con los crackers. Exacto. Y cosas de estas. Es que esos son los que fuman crack, claro. Exacto. Oye, si me permitís la fricada, y hablando de videojuegos, y ya voy rápido porque yo creo que tiene ahí apuntes y que no queda mucho tiempo. No, hombre, que aún queda, ¿eh? Aún queda. Yo he conseguido un videojuego, ahora he vuelto un poquito al rollo de Levi. Vale, un poquito. Desde que tengo el HTC, yo de verdad, me voy a hacer un poco pesado con este tema, pero estoy muy enamorado de mi móvil, con el Android, lo reivindico. ¿Le das besitos? Le doy besitos, me acuesto cada noche con él, cada noche. Cuando Miriam me dice bonanit, yo me giro y me pongo con mi móvil y me tapo con mi mantica. Pero mira que eres puta. No, reconozco que tengo un punto enfermizo. Y digo, venga, hoy que toca. ¿Por qué tienes conexión de datos permanente o lo haces por wifi? No, porque por wifi y con datos permanente también. Lo que pasa es que con el wifi pues va más rápido, exacto. Vale. Y bueno, la última aplicación que me he descargado es una aplicación de Levi, y tienes el Levi en tu móvil. Claro, Yo no soy muy comprador de Levi, pero reconozco que me encanta buscar y buscar y buscar todas mis movidas de Game & Watch y mis tabletops y mis multiscreen y todas estas cositas que yo compro, ¿no? Pero por ver cómo está el mercado, por si ves que suben las acciones de tus Game & Watch. Un poco de todo, un poco de todo. Un resumen de cómo me imagino a Juan Carlos. Oh, qué chulo, prohibitivo. Ay, qué chulo, prohibitivo. Qué chulo. Oh, tía, este precio es bueno, voy a hacer. Este y que luego lo pujan y ya. Y ya me jode. Exacto, sí, el 90% lo palmo, ¿eh? Porque tampoco estoy ahí enganchado. Pero el otro día gané una puja, la primera, desde que he vuelto después de años. Uh-huh. Además utilizo el usuario de mi cuñado, porque hace muchos años, por una movida de que no nos entendimos un tío y yo, no le hice nada malo, pero me echaron. Y tampoco lo reclamé. El caso es que he ganado una puja muy, muy interesante, que es, no sé, igual vosotros no lo conocéis o sí, no sé, pero habrá alguien de la sin audiencia que seguro que sí. En la NES, en la Nintendo Entertainment System, ¿vale? System. En la Entertainment System, en la NES de 8 bits, había un juego que se llamaba Metroid, ¿vale? Que igual te suena a ti de... Hombre, has hablado del Metroid tú largo y tendido. Exacto. Del final del Metroid. Del final del Metroid, gracias Jordi, ahí se nota que... Un Nostalgic Corner dedicado a eso. Exacto. En el programa 70 y pico, 80. Qué memoria, ¿eh? Hombre, bueno, pues he comprado el original del Metroid. Impecable. ¿Pero tú tienes la NES todavía? La tengo en una maleta, si quieres que te diga, no sé ni siquiera si funciona. Pero juego lo pero tiene. La tengo, pero es el fetiche. Sí, porque estas cosas en el fondo no juegas. Yo con mis Game & Watch no juego, reconozco que no juego. A lo mejor juego alguna partida muy puntualmente, pero me encanta el fetiche. O sea, me gusta Verlas y tocarlas, la estética, no sé. A ver, quien sea friki de esto pues lo entenderá, ¿no? El fetiche, ya lo dice la palabra, ¿no? Y lo he conseguido. Bueno, el tío me ha rateado $8 más porque dice que para enviarlo, no sé qué. Bueno, además es curioso porque el tío ponía que lo enviaba a todo el mundo, ya ponía un incremento de coste y luego me ha vuelto a incrementar el coste. Podía haberlo mandado a la mierda, pero bueno, venga, va. 5 euros más, 5 con no sé qué, y ya me lo envía el hombre. Uh-huh. Y espero que me llegue pronto. El caso es que, tal y como está la foto, está impecable y cuando lo tenga, pues será mi nuevo fetiche maravilloso, el Metroid. Uh-huh. Y tengo el Metroid para la Wii. Ahora estoy jugando al Metroid en la Wii. ¿Vale? Pues no sé si os lo he dicho. Pero es el juego original. Sí, sí, sí. Bueno, porque no la tengo pirateada ni nada. No, pero el juego original, vale. No me refiero al juego original para jugar a oficial. La Wii. Me refiero si es el mismo juego que en la NES o es una reversión del juego. No, es una versión súper... Ah, vale, a eso me refiero. No, no tiene nada que ver. Pero el personaje es el mismo, es la chica y tal. Vale. Pero bueno, ya no tiene nada que ver. Igual juego en todo con el de la NES. Hombre, igual deberías probarlo por lo menos, ya que lo has comprado. Bueno, ahora sí. Cuando saques la NES de la caja, que te funcione. El otro día hablaba con no sé quién, que me decía, pues creo que todavía tengo alguna por ahí. Hostia, pues le dije, pues tráetela. Tráela vaga. Sí, porque la NES es una consola que realmente va muy bien. Y bueno, pues iré comentando un poquito estas aplicaciones que voy probando. Otro día os hablaré de una que utilizo para ir a correr, que es la que me... ¿Me estás diciendo que quieres presumir en antena de que vas a correr, guapo? Bueno, de momento sí. A ver, lo que pasa es que voy a esperar un par de semanas porque yo soy una persona bastante inestable. Ahora, y quiero... Cuando lleve un mes, le diré, venga, ahora ya sí que puedo decir que ya tengo una rutina. Ahora quiero decirle a la sin audiencia que yo sí que hubiera dado dinero y bastante por tener una cámara para filmar cómo ha subido las escaleras de contrabanda hoy. Corriendo, pero eso siempre, toda la vida. Parecía Rocky Balboa, vida, tío. Sí, sí, o sea, cogido, estábamos tranquila porque son 3 pisos de subida sin ascensor. Claro, estábamos Javi y yo subiendo tranquilamente y hemos visto que este hombre se arrancaba a correr ahí en un sprint, pero las escaleras de Filadelfia de la primera de Rocky, y cuando ha llegado arriba se ha sentado ahí en la escalerita y rollo respirar, estoy esperando, recuperando el aliento para que veáis mi nuevo estado de forma. No, que va. Chicos, pero Javi sabe que yo siempre corro así, ¿no? No, porque escaleras. Tú lo que haces es, al empezar a subir las escaleras, dejas de respirar. Exacto. Subes a piñón, o sea, no es que ventile y expulse ni nada, sino deja de respirar y cuando llega al destino vuelve a respirar. Exacto. Cuando sube muchas escaleras, muere. Sí, sí, como pones más de 3 pisos, ya mueres. Como aquel, ¿no? Que la palmó. Hombre, yo estoy acostumbrado a subir muchas escaleras porque vivo en un piso alto siempre. Hombre, sin escalera. Tienes ya un entreno. Sin escalera, sin ascensor. Sin escalera sería más difícil. Y nada, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, de hecho... El otro día me hice casi 6 kilómetros, ¿eh? Bueno, pero de esto hablaremos otro día. Sí, otro día. Ya hablaremos de la aplicación, que más que yo corra o no, que eso no creo que no es interesante, la aplicación está bien. Es para que te persigan. Runestar, está guay. Y os hablaré de otra, y ya acabo, que son unos zombies que te persiguen. Y esta es muy divertida. Va, es para correr. Sí, os la comento, va, que esta sí que es divertida, rápidamente. Pero rapidillo. Rápido. Tú coges y enciendes el programa, ¿vale? Que se me hace que se llama Zombies. directamente. O buscas en el Android. En Android tiene una cosa que se llama el Market, y tú buscas zombies y tal. Entonces tú coges y activas el zombie. Lo primero que haces es geolocalizarte. Y dice, vale, estás aquí. Ok, son tres satélites. Cuando el tres satélites coinciden que te... Sí, como un GPS. Bueno, es un GPS, de hecho. Tal cual. ¿Vale? Entonces, una vez localizado te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Zombies lentos? ¿Zombies de 60 días, 60 no sé qué? De 30 días después, de Romero, de... De Romero, exacto. Tú te pones de Romero, ¿no? Porque si Romero, no, si no vas que te matas ahí. Hostia, y es muy curioso, porque claro, tú de golpe miras la pantalla y lo que tienes es el mapa de Google Maps y los zombies se están acercando a ti. Tú te ves a ti en un punto y tienes que moverte rápidamente, o sea, claro, en ese momento estás geolocalizando, tú te tienes que desplazar por la ciudad, por donde sea, correr para que los zombies no te cojan. Uh-huh. Y tienes que estar un tiempo, si superas ese tiempo o una distancia, pues has ganado. Si no, cuando te comen, sale en la pantalla, cerebros. Vale. Y está coñón, es una chorrada de aplicación, pero bueno, está bien. Sí, porque zombies, tú vas solo corriendo por la calle y la gente te mira raro porque vas haciendo recorridos raros, ¿no? Giras por sitios y miras. Exacto, o a lo mejor vas de golpe por un sitio, te das la vuelta y bajas por otro lado. Y te cruzas con una señora mayor y dices, joder, ¿y este qué hace? ¿Tan fea soy yo? Bueno, pues este programa era de frikis, ¿no? Por eso. No, que va, que va. Señor. Es un programa gafapastil a saco. ¿Qué os iba a decir? ¿Comentamos algo que hemos visto? ¿Comentamos noticias o qué hacemos? Yo tengo una noticia. Nos quedan como... Sí, 10 minutillos nos quedan más. Muy rápida, muy rápida, pero creo que es importante porque los señores de la Warner han visto que su intento de revivir a Superman no les fue como deseaban. Han visto lo que ha hecho el señor Christopher Nolan con la serie de Batman y han dicho, pues nos llevamos al señor Nolan para Superman. Ojo, no se lo llevan como director, pero sí se lo llevan como supervisor. Uh-huh. Christopher Nolan no renuncia a seguir dirigiendo Batman. De hecho, ya tiene a su hermano Jonathan Nolan con David S. Goyer trabajando en el guion de la siguiente aventura del Caballero Oscuro. Bien, bien. Pero sí que es cierto de que va a trabajar como supervisor de un nuevo director todavía por asignar a la nueva película de Superman, que se va a alejar completamente de las películas de Richard Donner y se va acercar más a la temática de los cómics más recientes de Superman, con un lado más oscuro y más serio del personaje, un sí, poco como en la última época de Batman, ¿no? Pues es que esto es lo que funciona, yo creo, vamos, o sea, el rollo azucarado y tal, no sé. Bueno, tuvo su tiempo curioso. Tuvo su momento, exacto, claro. Y fue una novedad, y todo combinado, ahí oye, pues son películas también de culto, pero algo que se lleva un poco es eso también, el personaje y el carisma y lo oscuro y que también pille ese personaje. Y sacarle chicha un poco. Sacarle también. Chicha, tío. Si no sacas chicha, no... No sé, yo estoy encantado con Batman y con estas cosas que están haciendo, estoy encantado. Bien, bien. Pues yo, si solo otro breve chiquitín, y es un poco en detrimento de lo que yo voy a volver a comentar luego, pero bueno, la verdad es que tenía ganas de decirlo porque resulta que al señor Roland Emmerich le ha salido un competidor por un lugar que no se esperaba que le iba a salir ese competidor. Y es que nuestro querido director Lars von Trier, siguiendo, digamos, la estela de Anticristo, ha decidido que va a seguir haciendo cine de género a su manera particular y esta vez se va a meter con el género de catástrofes con una componente también un poco de ciencia ficción a escala planetaria. El nuevo proyecto de Lars von Trier que anunció hace poco en rueda de prensa se va a llamar Melancolia y esta peli pues la verdad es que tiene un presupuesto importante, 5 millones de euros, que para ser una peli europea pues ya es un presupuesto interesante. El propio Lars von Trier guioniza tal y como hizo en Anticrist, o sea que esperaos una ida de olla equivalente a esa o superior. Y también pues ha comentado el tío que en esta historia tampoco habrá final feliz. No sé si es que la gente piensa que igual en Anticrist al final hay una especie de final feliz, lo que es una liberación de alguno de los personajes, pero liberación espiritual, podríamos decir, no un final. Yo eso no lo considero final feliz, pero conociendo a este hombre y cómo maneja los parámetros, pues es muy probable que se refiera a ese tipo de cosas, ¿no? De todas formas, pensemos que el señor Emmerich trabaja con presupuestos de 80-150 millones de dólares. 5 millones de euros... Se queda un poco, sí, o sea, a nivel europeo está guay, pero a nivel americano es un poco ahí, un poco escaso. La cuestión es que el título de esta nueva peli, Melancolia, hace referencia a un planeta que tiene ese nombre y que se acerca a la Tierra y hay un peligro de choque entre la Tierra y Melancolia. Pero esto no es lo más gordo de toda la historia esta de la nueva peli de Lars von Trier. Lo mejor o peor de todo esto es que él quiere a Penélope Cruz en su película, ¿vale? Entonces, me explico. La chica de moda, yo lo entiendo. El rollo, el rollo. Por eso se destruye la Tierra. No. Ah, vale. El rollo de que este tío pille a P para cualquiera de sus películas, a mí me ha satisfecho de gran manera, porque ya sabéis que este tipo tiene un problema con los actores con los que trabaja, que los agota física y emocionalmente. Incluso hay gente que reniega de él y no quiere volver a verle en la puta vida, pues de lo mal que lo tratan. No, pero P tragará. Entonces yo, como no confío en absoluto en la carrera cinematográfica de Penélope Cruz, pues a mí me parece encantador que vaya a pasar por las manos de este hombre, porque quizás le enseñe algo, ¿sabes? Algo que no sabe ella todavía, a sufrir en un rodaje y ese tipo de cosas, que quizás ella pues no lo tiene muy... muy muy experimentado. Y eso, os suelo recordar, pues por ejemplo, que cuando Björk, la cantante Björk, hizo la película esta de Bailando en la Oscuridad con él, llegó a comentar que Lars von Trier había destruido parte de su alma en el proceso de rodaje de la película. O sea, que estamos hablando que es un tío que castiga realmente a los actores y les mete mucha caña. Les hace currar como currantes del mundo real. Y eso, que quieras que no. Recuerdo que en el libro, a raíz de cuando comentamos Anticris, cuando la comentaste tú, Javi, sí, alguien colgó el vídeo en YouTube de Muchachada Nui haciendo... increíble. Joaquín Reyes, el personaje de Lars von Trier, y lo recomiendo. Sí, buscarlo. Está muy, muy divertido. Revisable cada mes casi. Sí. Y bueno, y aparte de eso, pues lo que me he dado cuenta es que ante esta noticia, los fans gafapastoides que siguen a Lars von Trier, pues están un poco desorientados, porque he estado metido en algunos foros, en algunos blogs que tienen respuestas de gente y tal, y realmente la gente está desorientada, porque dice, bueno, ¿y esto le tengo que aplaudir simplemente porque es Lars von Trier, aunque haga una cosa que a mí ni me va ni me viene? O realmente, yo qué sé, ya tenemos que dejar de considerarlo a Lars von Trier un tipo de nuestro rebaño de las gafas con plástico y cristal, ¿no? No sé. Con fibra, de, sí, fibra de carbono. Con fibra de carbono. Yo creo que lo que harán es mitificar a su época anterior. Ah, bueno, claro, ahora igual. Y Penélope Cruz se convierte en una actriz gafapastoide. Claro. Hostia, pues lo que le faltaba ya a la maja, ¿eh? Sí. No, pero sí, pero yo creo que sí, porque no creo que no le ha ido tan bien como sex symbol y tal, no le ha ido tan bien. Le ha ido bueno, en Nine precisamente, bueno, ahí, sí, ha sido ese papel el que le ha aportado, sí, pero... un plus que no le habían aportado otros papeles, ¿eh? Pero que... Y yo creo que... Pero no se ha convertido en el mito, me refiero. A ver, la Penélope Cruz de Nine es la Penélope Cruz más sexual y más exacerbada y más potente a nivel de feromonas desde Jamón con diferencia. Que es de las pocas pelis que salvo yo de esta chiquilla. Sí, la verdad. Sí. Precisamente por eso, porque era una chiquilla. Bueno, y que sepáis, de paso ya, que estamos hablando de P, que para que haya una de cal y otra de arena, aparte de que Lars la quiere en su nuevo proyecto, Penélope Cruz saldrá también en Sexo en Nueva York 2, para que lo sepáis, para contrapesar un poco la balanza de los equilibrios, ¿no? Pues efectivamente se va a convertir en un método gafapastoide. Y ahora yo me hago una pregunta. ¿Quién le ha dicho a Sarah Jessica Parker que es guapa o que es sexy? O sea, me parece la mujer con un mayor parecido a un truño con piernas. Y lo digo sin acritud, ¿eh? Hombre, lo digo porque es que Hacía un anuncio anunciando su fragancia o su perfume, y yo estaba en casa con mi mujer y la veíamos y pensábamos, pero se cree guapa con esa verruga y esa cara de bruja. Y, o sea, cada uno es como es, Jordi, pero bueno, guapa no es mucho, la verdad. Cada uno es como es, pero que lo asuma. O sea, quiero decir, es que va de sex symbol. Ya. Y es pequeñica, además, también. Va de sex symbol. Yo no sé quién es, no es la de sex symbol. Jessica Parker. Pues imagínate una rubia de pelo rizado con cara de bruja y que va de sexy. Esa es, ¿no? Que tiene un poco de narizota, un poquito. Sí, bruja. Si has visto Mars Attack, es una que convierten en perro, que la convierten en perro, ¿no? Perro con cabeza de mujer. No la he asociado con Mars Attack, sí, pero también, sí, hombre, también ha hecho sus cosas y también sale, creo, antes que hemos hablado de Ed Wood, creo que en Ed Wood sale también, creo. Bueno, es que esto en realidad es relativo porque también el Photoshop hace milagros. O sea, que en un momento... Igual en el anuncio la tía pues sale más mona porque... No, es que no sale mona. Es que ni siquiera. No, ni siquiera en el anuncio, por eso te digo. Es que no, es guapa. Es una tía que es fea, con Es un gana. Truñiker, es un truñico. O sea, es como pegarle a un padre a las 12 de la noche con dos calcetines sudados enrollados en la mano y una cadena en la otra. Bueno, no me des tanto... ¡Ay, qué asco! Bueno, que se nos va el programa. ¿Queremos hablar de algo que hemos visto o decimos otra noticia? Yo he visto Avatar otra vez. ¿Ya has visto Avatar por segunda vez? ¿Por qué no comentas las cosas malas que le viste a Avatar que no tenía tiempo la semana pasada? Claro, venga. Tío, y tú me enmiendas la cartilla si piensas que Date cuenta que la ha visto otra vez, o sea, que muchas cosas malas no la ha visto. hombre, quizás esto le sirve también para un poco desmitificar ahí un poco el asunto, ¿no? Pero bueno, a ver, yo ya di la semana pasada mis toques, digamos, positivos sobre Avatar y la frío, mis contras, mis defectos que veo, sobre todo, vienen de salirse, lo que os he explicado un poco antes fuera de micro, salirse fuera de la peli y observar la peli desde fuera de la historia, ¿vale? Dentro de la historia está todo bastante encajado, quizás dentro de la película solo he hecho en falta un final que sea un poco más agrio con los humanos de la compañía minera que el que tienen en la película en realidad, porque realmente han puteado de tal manera a los indígenas que no pueden irse de rositas tan fácilmente del planeta, aunque sean un poco como deportados, ¿no? Estoy haciendo un spoiler, pero bueno, ya sé que lo habéis visto todos. Y hay otra cosa que no me gusta bastante y es que me parece muy bien que la película trate sobre una relación entre esos dos seres alienígenas, uno original y otro avatar, y que se enamoren y que tal, y que se revuelquen por las flores alienígenas, pero yo echo de menos un polvo Navi, tío. A ver, pero es que ya se ha dicho en la red que en DVD saldrá el sexo. Me cago en todo, yo pagué 9 euros, tío, o sea, yo tenía que haber visto el polvo Navi. Polvo Navi en 3D. En 3D, ¿qué coño? Ahí te he visto, tío, o sea, tanta sinapsis en la coleta y tanta hostia, un polvo así tiene que ser la polla. Mira, voy a contar brevemente. Tiene que ser la coleta. En la revista El Jueves... ¿Ya están? Sacan de... No, todavía. Yo no he acabado, ¿eh? Sacan de vez en cuando el análisis humorístico de una película de actualidad y sacaron Avatar y está muy bien porque la escena de sexo cogía y la chica Navi se sacaba un ciruelo de palmo y medio y le decía, bueno, vamos a tener sexo. Dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Dice, ¿no te has visto tu vagina todavía? Qué bueno. Hombre, claro. Pues es que si no... Eran cuerpos alien. Si esto no lo explicas en la peli, da lugar a equivocaciones como estas del jueves. Y otra cosa, realmente, también, o sea, me parece muy guay que la apología del indigenismo, de los alienígenas originarios de ese planeta y tal, sea tan exaltada en la peli, pero realmente, a la hora de la vestimenta, por ejemplo... Las mujeres Navi nunca enseñan un pezón, por ejemplo. O sea, siempre los colgantes y las melenas les caen encima del pecho y nunca sale... Hombre, nunca no. Un pezón descubierto. A ver... ¿Tú has visto pezones en la segunda vez? Sí, sí. Vaya, hombre. Perdona. No, y mira, y concretamente... Y ahora voy a decir una cosa, igual suena del palo, pero es verdad. Si la vas a ver otra vez, hombre, no es por delante de la moto, fíjate, porque pillas mínimo 5 tetas ves. Pues me estuve fijando todo el rato, ¿eh? No, se me pasaron, tío. Pues, ¿será que me encandiló la historia? ¿Qué te pusiste, las gafas? Me las puse dobles. ¿Las pusiste doble o qué? Bueno, pero realmente, lo que realmente no me gusta de Avatar es todo lo que refiere a la película, pero fuera de la peli, lo que es el guión que se ha buscado el señor Cameron y voy a explicarme por qué. O sea, no es que sea una historia simple, ni que sea una historia copiada. Manida, ni copiada, ni nada de eso. Que también me la podría criticar por ahí, pero no, eso no lo veo una parte crítica. Lo que veo yo que canta mucho es, por ejemplo, que ese concepto que maneja el guión de que la misma gente que te va a suponer un problema, o que te va a hacer extinguirte, o que te va a putear, tiene que ser la misma gente que te va a salvar del marrón. Sí, esa idea un poco occidental de que nosotros somos buenos para los indígenas, aunque haya occidentales malos y tal, a mí me parece que es una cosa que ya está un poco pasada de fecha y que quieras que no, pues... Pero es que los yanquis tienen que salvar el mundo, tío. Pero es lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué no puede haber un caudillo Navi que salve a su pueblo del peligro de los humanos? No, tiene que ser un humano que tiene un avatar de Navi que les tiene que salvar el pellejo a estos tíos que saben volar encima de un dragón, que se conocen todas las plantas venenosas, que son realmente una gente ahí potente en un campo de batalla, si, tío. Si es que solamente en la escena en que están montando los dragones y aparece el hiperdragón y dice Kuruktu. Este Kuruntu se llama Kokuruktu, ¿no? Bueno, este bicho solo en los 4.000 años de historia Navi lo han podido montar 5 jefes Navi. Exacto. No digo lo que pasará a continuación, pero todo el mundo sabrá lo que pasa a los 30 minutos. Pues ese tipo de cositas son las, no, o sea, está bien, sí, sí, que, está bien que pase, son aventuras. Que dices tú, que por qué el héroe debe ser el humano metido en el avatar y no un indígena. Claro, o que el humano metido en el avatar simplemente ayude a... Exacto, pero sin ser el protagonista. Sin ser el protagonista tan, tan pero bueno, fuerte, es, ¿no? Es el elegido. Vale, es que... bueno, bueno, es lo que es el rollito. Yo estoy de acuerdo contigo y es lo que diferencia una película que luego se convierte en un culto a una película de cine. No, esta película es una película de culto por otras cosas. Por la innovación, sí, por el, técnica que presentó en su día. Por el espectáculo, por el espectáculo. Bueno, exacto, exacto. Y porque da una salida económica a la industria del cine. Eso es así. Sí, vale. Eso es así. Otra, bueno, otra cosita que yo quizás en su momento no me fijé y que sí que también es criticable, que tengo que agradecer al señor Rama su comentario, es en la escena esta que hablamos del supuesto polvo que no se ve en pantalla de la chica con el avatar humano. Hasta ese momento del polvo, no sé si convendréis conmigo en que la chica Navi, la hija del jefe o del hechicero Navi, es súper echada para adelante, es una tía guerrera, beligerante, es una tía que planta cara, que es bastante independiente, y justo en la escena que hay inmediatamente después del supuesto polvo, ocurre que hay un peligro en la siguiente escena y tienen que salir por patas los dos, justo después de haber echado el kiki. La cuestión es que esta tía tan independiente, tan autosuficiente y tal, llega el momento de la huida y el pavo tiene que agarrar a la tía de la mano y llevársela a rastras o medio a rastras para huir del peligro que les acecha. Realmente, o sea, me refiero que aquí está también un poco implícito el rollito este de que, vale, es una tía muy independiente, muy autosuficiente, muy guerrera, pero... En cuanto conoce al macho alfa, al macho alfa, ya se le va el rollito. Bueno, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque también Bueno, estaremos de acuerdo, sea como sea, que la forma mejor de huir no es cogiendo a alguien de la mano. Vale, hay que correr por separado. Vale, nos van a echar ya, pero yo... Sí, nos van a echar ya. Déjame decir una cosa en 20 segundos, simplemente decir que es verdad lo que tú dices, pero también es verdad que luego ella... defiende y salva a capa y espada y protege los suyos. O sea, ahora este es mi macho, pero en el sentido doble de me protege y le protejo. Y Juan, yo, Carlos, no, ¿alguna vez te han decapitado? Pues despídete. Venga, hasta la semana que viene y vayan a ver Avatar. Venga, va.